Buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 13 de octubre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. En el estado de Guanajuato existen alrededor de 231 mil personas con algún tipo de discapacidad, equivalente al 5.1% de la población estatal. De ellas, 105.556 tienen discapacidad motriz, 81.566 visual, 35.685 auditiva, 22.790 para hablar o comunicarse y 25.189 discapacidad intelectual. Para el 2020, Guanajuato se convertirá en el principal líder nacional de producción automotriz, afirmó el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, durante la inauguración del Foro de Proveeduría Automotriz en Poliforum León. A este encuentro, que tiene su cuarta edición en León, se dan cita más de 320 expositores, 93 empresas compradoras y la presencia de 20 países y 20 estados de la República. El director de innovación en el municipio, Enrique Marumoto Torres, informó que ya alistan la instalación de 3 radiobases que permitirán la conectividad del servicio de Internet a las 95 delegaciones rurales. Estimó que entre los meses de junio y julio del próximo año, este proceso deberá estar concluido para que los 120.000 habitantes de la zona rural cuenten con servicio de Internet. Ante las voces de diversos organismos empresariales que se han pronunciado a favor de cómo se hagan los cambios a la convocatoria para elegir a los candidatos a ocupar el cargo de fiscal anticorrupción estatal, el gobernador Miguel Márquez Márquez consideró que deberá ser el Congreso del Estado quien lo decida, así como aseguró que será respetuoso de todos los cambios que se le puedan hacer al documento. En Guanajuato, al menos 1.645.000 personas sufren de algún padecimiento en materia de salud mental. El dato fue revelado por Moisés Andrade Quesada, coordinador general de Salud Pública en el estado de Guanajuato, durante el acto protocolario donde se conmemoró el Día Mundial de la Salud, donde manifestó en su mensaje que el 30% de la población en la entidad padece de alguna enfermedad mental. Este viernes a las 5 de la tarde vence el plazo para el registro de los interesados a ser fiscal anticorrupción. Hasta ayer, jueves, había 4 personas inscritas. En la información policiaca, varios sujetos con armas de fuego amagaron al gerente del banco Inbursa y lo despojaron del dinero con el que abastecía el cajero automático, actividad que estaba realizada sin apego al protocolo y protección de policías municipales. Los 4 jóvenes que fueron asesinados a balazos en el interior de una vecindad en la colonia San Miguel la noche del miércoles pasado eran panaderos. Además de compartir el dulce oficio, todos tenían adicciones a las drogas, específicamente a la marihuana y al cristal. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo fin de semana.